fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues el Elche ya no está a dos puntos del playoff, está a tres. Sí, porque ayer ganó, perdón, empató el Granada en casa del Tenerife, la que el partido se suspendió por la vuelta de controladores y que ayer se disputó. El debut de Antonio Tapia como nuevo técnico del Tenerife y ya van tres en el ex equipo de primera, pues no ha surgido el efecto que hubiera tenido allá en Canarias. Chicharreros, a eso de. Por ello, con este empate, el Granada, que suma 31 puntos, marca la zona de playoff y el Elche ahora mismo está a 3 puntos de playoff, a un partido de distancia. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este jueves lluvioso, 27 de enero de 2011. Vamos a esperar que el Elche sea capaz de despedir el primer mes del año con la primera victoria del año. No sabe lo que es ganar desde que lo hizo en Alcorcón. Desde entonces, 4 empates y 1 derrota, muy pobre bagaje, y aún así, pues, con este nuevo formato del playoff, existe esa gran posibilidad de ese caramelo de estar cerquita de la primera plaza, de estar cerquita del playoff de ascenso. Pero hay que empezar a ganar ya, porque si no, las distancias cada vez van a ser mayores. Para ese partido, José Bordalás tiene que hacer cambios obligados, sobre todo en defensa. Vamos a ver ese experimento, como sabe, con Samuel y Edu Albacar, que por lo visto lo que vimos de Edu Albacar en Jerez salió bien, por lo que vimos ayer de ambos juntos contra los rusos salió bien, pero hay que verlo ahora de salida y contra un rival tan necesitado como es el Recreativo de Huelva, que está en zona de descenso. Marca el descenso con 22 puntos, aunque tampoco está en este tan lejos del descenso, solo a 6 puntos. O sea que el Recre echa sus cuentas y dice, sí, estamos en descenso, pero si ganamos al Elche, nos ponemos a 3 puntos, solo a 3 puntos, solo a un partido del Elche, que dicen que se está jugando el playoff de descenso. No, tampoco está muy lejos del playoff de descenso, concretamente ahora están a 9 puntos. Bueno, pues para ese partido, el técnico de Elche ha dejado claro hoy en lugar de prensa que Samuel está implicado, que lo ve bien y que es una buena oportunidad para él. Considera que Albacar tiene experiencia en central y lo va a hacer bien. El canterano del filial, el capitano Cristóbal Molinero, ex del REC, pues es una alternativa, pero que por delante está la opción de Albacar. Pero de momento no va a tener opciones, primero en el 11 titular y luego veremos si viaja, porque el tema de la ficha, como el Elche no puede firmar ninguna ficha, aunque sea de sus propios equipos, no es importante mucho, porque está la denuncia de Rafa Gómez, al que por cierto deseamos que tenga suerte con el Alcoyano, con el que está a prueba y podría quedarse, veremos si finalmente es cedido o lo mejor para el cintura sería desvincularse en la actividad digital y para ello pues llegar a un acuerdo económico. Pues mientras no se quite esa denuncia, el Elche no podrá ni firmar de sus propios jugadores filiales. Una situación realmente caótica. Es increíble que pueda pasar en una actividad de fútbol, pero bueno, el Elche no nos sorprende. No nos sorprende. Por cierto, un Elche Club de Fútbol que, en este caso, una entidad que va a albergar en el Estadio Martínez Valero la Copa del Sol, y ustedes dirán, ¿y esto qué rayos es? Bueno, pues es una excusa para invertir un dinero, que está bien en estos momentos tan difíciles, porque si no llueve, ahora les explico el porqué, pues van a jugar muchos partidos en el Martínez Valero, y esto va a incidir en que al menos con ese dinero se pueda pagar a los empleados del club algunas de las nóminas pasadas, llega para la eliminación de los jugadores. Entonces, les explico. El espectáculo de la Copa del Sol llega a Elche, el Estadio Martínez Valero ha sido designado como una de las sedes de la Copa del Sol, que va a enfrentar equipos del norte y este de Europa, que se encuentran realizando su pretemporada en la costa mediterránea. El Coliseo Franquiverde va a coger 8 encuentros entre este fin de semana y la próxima semana, en el que se medirán equipos clásicos de las competiciones europeas y con la necesidad de los futbolistas, lo que el espectáculo se lleva a así. Mañana viernes se van a disputar 3 partidos, aquí es donde viene un poco la madre del cordero, que es la preocupación que tenemos atrás. Recuerden que el Elche, ya después de 2 salidas, va a jugar la semana que viene en casa, concretamente el sábado a las 6 de la tarde, Elche Cartagena, partida. Bueno, pues el Martínez Valero va a coger 8 partidos entre mañana viernes, el sábado y luego el martes y el miércoles. Si llueve, según Borras, hay un acuerdo de que se suspende, porque no quiere perjudicar el término juego para que Elche no pueda jugar, no vaya a jugar en el parque. Si no llueve, aunque parezca muchos partidos, se ha buscado a la empresa que los CPs de césped y dice que aguantan perfectamente esta tralla de partidos, pero no había problema. Yo no entiendo mucho de la minería, de las cosas, pero bueno, 8 partidos en 3 días, 4 días, es extraño. Y a poco que esté un poquito mojadito, no me equivoque, pero me lo voy a dejar un poco de hecho. Luego les cuento cómo va el tema este para que los que quieran ver partidos lo puedan hacer y se con horarios y tal. Eso sí, vale un poco de dinero, porque la mitad es de 10 euros y la derecho presencial todos los partidos del día. Porque, por tanto, la zona es de 20. Luego les cuento al final del programa cómo va el tema este de la Copa del Sol en el Estadio Martínez. Yo siento que no llueva, no mucho, no sé cómo está el clima de la meteorología para mañana, pero no pinta nada, no siento cómo está hoy el clima. En el Elche, que es lo que nos importa, el equipo mañana, después del último entrenamiento y de que el técnico de la lista de convocados, partirán rumbo a Huelva para enfrentarse al Recre. Un equipo en el que tiene toda la pinta de ser Willy Caballero en portería, en defensa Samuel y Edu Albacar como pareja de centrales inédita, Ripa lateral izquierdo, Calcio lateral derecho, en el centro del campo se mantiene el Mantecón y Asiar y Palanca, de los que jugaron la semana pasada en Jerez, entraría Santos, sería la principal novedad, aunque no es descartable su letra, y arriba Morito. Es decir, si Santos y Samuel, como decíamos ayer, son las novedades, se quedarían Héctor Verdés y Cheita, con lo que solo había dos novedades respecto al equipo que jugó frente a Jerez. Dos, el resto ya jugaron en Jerez, serían Santos y Samuel, y se caen Héctor Verdés y Cheita, que por cierto hoy el comité de apelación en el se recorrió después de competición y ratificó las sanciones y ha recorrido la apelación con el objetivo, pues si cae la prueba y quitan la amarilla, la primera amarilla de Cheita, y a lo mejor si eso pasa, Cheita puede jugar y ya puede jugar Cheita y muere, pero en su sitio no va a ser así. Y lo de Héctor Verdés, aunque se la quitasen, estaría bien, si lo quitasen la amarilla tampoco podría jugar, sería eso sí, para que cuando vuelva la semana que viene vuelva limpio de tarjeta, si no volverá a perder. Pero vamos, en el club no se confía en que a menos que no le quitan las cartas. Puede ser tu tío, puede ser ese amigo o amiga que hace tiempo que no ves, puede ser incluso ese familiar que ya no acude a los niños. Si no lo sabes, puede ser tu hermano o tu hermana, alguien muy cercano, que menos imaginas, sufre. 966-667-293. Me han llamado muchas cosas. Guapo, bombón, figura. Es lo que tienes en el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de admitirlo. No hay más. interino. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1.000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Siempre vuelvo al pendrive al revés. Utiliza una página web para conocer gente con el mismo problema. Tener que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a Facebook. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Facebook, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Comida a domicilio, dígame. Su dirección, por favor. Lo siento, nos servimos a la ciudadanía. El Grupe sí te lo lleva. A casa, al chalet, aunque vivas en las pedanías. Bar El Cruce de Matola. Pizzas, hamburguesas, lasañas, raciones. Menú para dos personas, solo 15 euros. Las pedanías de Elche ya tienen servicio a domicilio. Bar El Cruce de Matola. Llama al 96-663-0065. Y móntatelo en casa. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno. Radiadores, aceite y cerámicos. Cestas de timbre y chapa para leña. Humidificadores y purificadores de aire. Suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave. Doctor Cano 7, Capitán Antonio Mena 535 y ferreterialallave.com. Abierto sábado tarde. Con Elche Opcionera. Todo en madera, decoración y complemento. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el técnico del Elche hoy en rueda de prensa después del entrenamiento matinal bajo la lluvia se expresaba de esta manera sobre todo lo que le preguntamos. En primer lugar, cómo veía el capítulo del agujero que tiene en defensa con las ausencias de Pellegrini, Héctor Verdes y Echeta. Pues llevamos varias semanas así y bueno, esta es un poquito más de mayor porque a los finales de la fusión y la técnica de los jugadores pasó ya por el quirófano. No es normal, es una cosa así de todo, de las cuatro tardes, pues yo creo que a nivel de todos, pues ahora precisamente no vamos a empezar a dar mucho de la situación y que por lo menos. Y le preguntamos cómo veía a Samuel después de muchas semanas sin siquiera entrar en las convocatorias. Yo creo que está implicado, lógicamente, hace mucho tiempo sin jugar, por motivos de la lesión de hombros, que es el equipo, y lógicamente los compañeros no lo han hecho bien, y es difícil entrar en el equipo cuando está en un buen nivel. Yo creo que ha sido el puesto dentro del equipo que más regularidad ha tenido. Entonces, de regularidad jugador del Torrellano Ilice, Cristóbal, que viene de la excanterano albiazul, se marchó la pasada temporada para jugar en el Torrellano Ilice, y bueno, me preguntaba la posibilidad de que pudiera contar con él, así respondía. Bueno, es una opción, lógicamente, pero todo porque si no tuviésemos, piensas que en esa posición pues no pasa mal, es un jugador que no tiene esa actividad, pues claro, sería mucho más la alternativa de la carrera, no lógicamente, ya tenemos a los demás que son los jugadores que están con las acciones y demás. De todas formas, no sabes si primero no va a poder titular y segundo, no sabes si incluirá o no la convocatoria, porque todavía no está claro el tema de la ficha, que se puede fichar, ahora que no, pues, más bien que no, que mientras no se resuelva el tema de Rafa Gómez, y la situación que no se va a resolver de hoy para mañana, que no va a haber 24 horas y se van a hacer gestiones y todo puede cambiar. Le preguntamos también por Santos, si lo veía ya para por primera vez darle entrada de salida para que haga un contrasentido para que pueda ser ya titular por primera vez esta temporada. Sí, Santos está trabajando con el grupo, pues que tiene falta el ritmo de competición, es normal, pero no está preparado. Exactamente lo que ha jugado. Tiempo por los instantes finales, y bueno, ahora lo que tiene que hacer es lo mejor que tiene posibilidad de jugar, aunque no descarta que la opción sumetra palanca, como ha utilizado en bastantes partidos, pueda ser la titular, pero por lo visto ayer tiene bastante que tener palanca Santos, palanca por la derecha y Santos por la izquierda. El técnico del Elche reconoce que a pesar de llevar 5 partidos sin ganar, el empate de la manera que se produjo en Jerez, aguantando con 2 millones menos toda la segunda parte, ha reforzado al equipo. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Creo que el equipo que está muy reforzado de ese partido, pues que superamos adversidades importantes, contra Madrid, con las que hoy se funciona. Y tengo mucha fe con la transformación, por lo menos, y por lo menos, de empatar, incluso de haber podido empatar, ¿no? Bueno, se probaré. Y la verdad es que el equipo, bueno, pues hemos mostrado el final del partido, las sensaciones del grupo eran muy buenas. Y nosotros debemos seguir en esa línea e intentar, bueno, pues mejorar esa faceta y que los equipos de la otra opción, tanto de la manera que nos están preguntando, somos un equipo agresivo, yo creo que somos un equipo que de pasada somos un equipo generalmente agresivo, somos un equipo competitivo, pero han sido pusimos muchas de ellas a veces ingenuas por nuestra parte, porque yo creo que puede ser cosa, como pasó en Huesca, en la segunda parte de la Cheita, donde tenemos funciones, yo creo que son poco excesivas. Pero bueno, vamos a intentar cambiar esa dinámica. Yo creo que los árbitros, igual que ellos se equivocan, los árbitros de los partidos, pero los compañeros que se han equivocado, se dan cuenta que el Elche está siendo realmente perjudicado y le pedíamos al técnico de Elche, antes de que comience la segunda vuelta, un balance de la primera vuelta. ¿Qué nota pondría a su equipo? Yo al equipo en cuanto a trabajo, profesionalidad, haciendo yo le daría un 10. Otra cosa distinta son los resultados que yo creo que han sido mejores, pero todos son mejores a favor. Eso yo creo que se está privando de estar mejor clasificado. no es consuelo, ni mucho menos, pero hay equipos con unas plantillas, por supuesto, mucho mayores a la nuestra y están, como se puede decir, que está último clasificado, el Valladolid, el Correte, en fin, equipos que la segunda sabemos que es muy larga, que es difícil, y yo creo que, bueno, pues el equipo se pueda. Rodar absolutamente todo. Nosotros no hemos hecho más, ha sido por esa falta de cierto quizá algún. Por supuesto que sí, tenemos que mejorar. No es normal que llevemos tan pocos goles a favor. Porque mucho menos somos un equipo que juegue a defenderse, que se meta en campo propio, que libere al rival. Somos un equipo de presión arriba, somos un equipo por el campo contrario, no por el equipo que intenta buscar la potencia contraria, pero no estamos teniendo ese acierto que hay que tener para mejorar. Yo creo que podemos dar más nivel siempre en la segunda parte, todos podemos mejorar y bueno, insistir cada día o en el entrenamiento, pues seguimos trabajando en ese sentido, en intentos, en remates, jugadas de mano a mano. Lo que ocurre es que, bueno, pues, no estamos en ese acierto, porque el acierto más importante debería ser mucho mayor para luego, y no lo estamos teniendo, ¿no? Pues hay que mejorar, necesitamos lo que sea necesario para mejorar. Le preguntamos por el Recreativo de Huelva, ¿qué partido espera en el nuevo Colombino? Complicado, muy complicado. Es un equipo que ha mejorado notablemente desde que se comenzó la competición. Es un equipo que empezó de manera muy, muy irregular, con muchas zonas de la selección hasta baja, un cambio de técnico, y la verdad es que los últimos partidos en casa, salvo la derrota contra Huesca de 1, pues ganó el Villarreal por contundencia, contra el 2-0, le ganó al 2-0. Pero es un equipo que está mostrando una cara mucho más eficaz en los partidos de casa. Es un equipo muy dinámico, un equipo que presiona muchísimo, un buen equipo. A mí realmente me ha sorprendido cómo ha mejorado su equipo en sus últimas jornadas. De hecho, ha pasado un mal periodo en el minuto 87. Me parece un error de Dani, me parece una presión fiestas, ¿no? y además necesito un nuevo coche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra 10 de 5 puertas totalmente equipado por solo 106 euros al mes y sin entrar. ¿Sí? Sí, 106 euros al mes y sin entrar. Además, a los 100 primeros el día de la entrega del coche, le entregan en efectivo 1000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío, te dejo que quiero ser de los 100 primeros. Infórmate de estas condiciones en Marcos Motor, distribuidor oficial Opel en Elche, Avenida Crevillente 9, o llama al teléfono 965-46-3352. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, contada y cantada. El equipo mañana entrena y luego al filo de las 11:30 coge el autocar y se marche a Huelva para llegar por la tarde noche y ya jugar el partido el sábado. Recuerden que es a las 4 de la tarde, tempranito, desde las 10:30 estaremos aquí en tiempo de juego con todo el equipo, con Esther Navarro, Luis Vicerán, un servidor para contarles durante 180 minutos todo lo que ocurra en el colombino en este apasionante recreativo de Huelva Elche, los históricos que luchan uno por salir del descenso y otro por meterse en medio de ascenso. Les disipo las dudas con lo que es la Copa del Sol. No es que se busque al sol para que se pueda jugar, porque si hubiese lluvia no se jugaría según la resultado del técnico blanquiverde para preservar el terreno, porque hay muchos partidos. Les cuento, mañana se disputan tres partidos desde la 1 hasta las 9 de la noche. Los aficionados que se acerquen a Martínez Valero van a poder disfrutar de la tarde completa de fútbol. El sábado 29 serán dos encuentros los que se disputen a las 4 y a las 7 de la tarde, mientras que el martes de la semana que viene se jugarán dos encuentros correspondientes a los cuartos de final, a las 4 y a las 7 y a las 4 de la tarde. Y el viernes la semifinal, un día antes del partido Elche-Cartagena. Yo no lo tengo yo tan claro que le guste a Manuel. Bueno, el resto de partidos se jugarán en las instalaciones deportivas de la manga de la manga. El precio de la entrada es de 10 euros y da derecho a presenciar todos los encuentros del día. Se pueden comprar las entradas el día de los partidos en la taquilla de Elche. Unos partidos que, bueno, pues parece que ustedes dan expectación en los países de origen, ya que aglutinan a los grandes de cada liga. Prueba de ello es que será televisión en directo para Rusia, Ucrania, Polonia, Rumanía, Suecia, Dinamarca, Noruega y todo el continente africano, donde proceden muchos de los futbolistas participantes. Los equipos que participan en esta Copa del Sol, de los que se van a jugar 8 partidos en el Martínez Valero, entre mañana viernes 3 partidos, el sábado 2, el martes 1 y el viernes, un día antes de Elche Cartagena, otro, son los siguientes: el Fútbol Club Carpatia, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, que creo que se han cerrado, el Fútbol Club Copenhague, el Fútbol Club Nordrhein-Land de Dinamarca, los dos anteriores, el Copenhague y el que les acabo de decir, no lo voy a nombrar para no hacer el ridículo, son de el, y los dos primeros que se han dicho son de Ucrania. Luego el IFK Göteborg, el Malmö son de Suecia, el Rapid de Bucarest, el Sporting Studenstek de Rumanía, el Victoria Pilsen de la República Checa, el Spartak de Moscú de Rusia, el Wisla de Cracovia de Polonia, el Rosenborg, el Molde, el Vålerenga, el Tromsø y el Aresund de Noruega. Pues ya saben, mañana viernes a la 1 un partido, a las 4 otro y a las 7 de la tarde otro. El sábado a las 4 de la tarde otro y a las 7 de la tarde otro. El martes hay dos, a las 4 y a las 7 menos 4 y el viernes a las 7 la semifinal. Esto que 23 horas antes del Elche Cartagena. Siempre que no llueve, porque si llueve, según el técnico, se suspenderá para que el Martínez Valero no esté demasiado resentido. 8 partidos en una semana. Bueno, veremos si tratan con un vuelto recuerdo desde mañana y hasta el viernes que viene. Todos los equipos, los rumanos, suecos, ucranianos, noruegos y rusos y checos y ucranianos que van a participar en esta Copa del Sol. Son las 2, lo dejamos aquí. Gracias, saludos, buenas tardes.